buenas noches, gente. Aquí estamos de nuevo, un jueves más, en esta sintonía, con otra nueva edición de A Su Jazz. Este ratito semanal, aquí en la noche del jueves al viernes, en esta sintonía, la de Radio Aguere Onda 7, con un saludito, como siempre, de Tomás Luis. Esta noche, como siempre, haciéndote pasar un rato agradable con sonidos del jazz de aquí, de allá y de todos lados. También tendremos una pequeña sorpresa, tendremos una charla con Esther Ovejero, nuestra cantante canaria por excelencia, que va a actuar este próximo sábado en el auditorio, y vamos a charlar un ratito con ella sobre su trabajo y sobre ese nuevo proyecto que está a punto de salir y sobre su actuación, como digo, en este próximo sábado en el auditorio de Santa Cruz. Y sin más, vamos a comenzar, y lo vamos a hacer con ritmito. Arturo Sandoval con la WDR Big Band en un álbum que se titula Combo Nights, y este conocidísimo Oye Cómo Va, Arturo Sandoval. We'll be right back. pedazo de descarga latina esta, la de la trompeta de Arturo Sandoval con esta Big Band para comenzar el programa de hoy. Y ahora nos vamos a ir con un veterano guitarrista norteamericano. Él es Stanley Jordan y vamos a escuchar una grabación en vivo de hace ya unos añitos en Nueva York, donde hace una magnífica versión, una gran versión del tema Lady in My Life. Stanley Jordan en directo. JT Lewis on the drums. Yossi Fine on the bass. Thank you. Cambiamos de tercio y nos vamos con algo un poquito más antiguo en el tiempo. Nos vamos al año 58 a un álbum del pianista, compositor, arreglista Gene Lehmann. El álbum se llama New Bottle, Old Wine. Y vamos a escuchar este tema que se llama St. Louis Blues, en el que intervienen Jolly Coles en la trompeta y, como no, Gene Lehmann en el piano. Thank you. Estás escuchando a Su Jazz aquí en la sintonía de Radio Aguere Onda 7, emitiendo desde La Laguna. Recuerda que nos puedes escuchar a través de internet en www.radioaguere.com y en www.onda7.net. Bueno, pues como te anunciábamos al comienzo, tenemos ya al teléfono a nuestra amiga Esther Ovejero. Muy buenas noches, Esther. Hola, buenas noches, Tomás, ¿qué tal? Pues aquí andamos con ganas de tenerte otra vez de nuevo. No hace mucho que hablábamos aquí a colación del tema de la reunión de músicos que tuvimos por aquí en A Su Jazz, pero esta noche vamos a hablar de tu trabajo musical, de tu trayectoria, porque además eres noticia. El viernes, el próximo sábado, te vamos a tener aquí en el auditorio dando un conciertazo, un poco recorrido de tu por tu trabajo discográfico, por tu carrera, ¿no? ¿No es así? Pues sí, vamos a presentar además un proyecto nuevo, pero será, bueno, lo llamé viaje al concierto, porque lo que pretendo es hacer un recorrido por los discos anteriores, ya que lo de actuar en el auditorio es una oportunidad, pues aprovecharla para hacer cosas que no, que en su momento no pude hacer, ¿no? Como presentar pues los tres discos que tengo antes, pues por lo menos hacer algunos de los temas que me gustan más, y luego presentar lo nuevo, que todavía no ha salido. Adelántanos un poquito, este nuevo trabajo se llama Viaje, precisamente, ¿no? No, que se llama Viaje es el concierto. El concierto en sí, vale. Sí, porque el disco es en inglés, con lo cual el título tendrá que ser en inglés. Todos los temas son originales. Ajá. La música prácticamente de todos los temas es de Pablo, excepto uno de los que vamos a presentar. Porque la música, toda la armonía y eso sí, pero la melodía de uno de ellos es mía. Y bueno, mía y con arreglos de Pablo, porque Pablo la verdad que es un crack, que tiene un montón de ideas musicales, y después las letras las hice yo, y son todas en inglés. Es un proyecto menos yacero. Uh-huh. Pablo, no sé si para el que no lo conozca, antes estaba en el grupo Fábula, que tuvieron bastante éxito en Madrid, y ahora pues hace producciones para EMI, y está bastante bien situado en la movida musical madrileña. Uh-huh. Y me ofreció, o sea, yo lo conozco a él desde hace muchos años, porque él tocó conmigo por lo menos en el 99-2000. Uh-huh. Hacia Madrid. Seguramente también lo verás como una vuelta, discográficamente me refiero, y musicalmente, como una vuelta a casa, como una especie de compromiso, ¿no? Con la audiencia de aquí, ¿no? Porque te ha pillado en ocasiones anteriores, cuando has sacado tus otros discos, te ha pillado un poco a caballo entre la península y Tenerife, y quizás sí. Una forma de dar a conocer toda tu discografía de una forma continuada así a la gente de aquí, ¿no? Sí, también elegir lo mejorcito, porque en las ocasiones que he tenido para presentar mis anteriores discos en Canarias, la verdad es que sí, ha ido gente, pero bueno, que no ha sido una cosa masiva. Y supongo que también el auditorio pues ofrece que la posibilidad de que vaya mayor número de gente, porque también tiene más, o sea, es más noticia, digamos, ¿no? Uh-huh. Así que sí, y aparte tengo un montón de ilusión con el proyecto nuevo, que la verdad es que me parece que son unos temas buenísimos, y nada, y me apetece mucho que la gente los escuche. De todas maneras, también te sentirás contenta, porque yo siempre he escuchado de ti que tampoco te hacía demasiada gracia que siempre se te encasilláramos como una jazz singer, ¿no? Como una cantante de jazz exclusivamente, sino sí, también como... Sí, no me considero una cantante de jazz. Ya, pero un poco se ha quedado eso, ¿no? Entre la gente, sí, que está un poco etiquetada, por decirlo de alguna manera, y este nuevo proyecto a lo mejor es una forma de dar a conocer tu parte más creativa, tu parte, digamos... Es que más es un poco personal, cómico, porque realmente yo tengo tres discos, ¿no? Antes, o sea, con el de Pablo sería el cuarto. Y solamente en el tercer disco he hecho jazz. Exacto. Los demás discos son todos pop rock y con temas propios en español y no tienen absolutamente nada que ver con el jazz. Lo que pasa es que sí es verdad que sí que he cantado en los festivales de jazz, sí que cuando sí que me gusta cantar jazz, lo reconozco, me encanta, pero... Quizás ha sido por eso, porque tú, de lo que la gente te conoce, de las tocatas, de los locales, festivales y demás, siempre te han visto como una figura del jazz. Sin embargo, sí, a lo mejor la parte discográfica tuya, que no es tan jazzera, pues es la menos es la más desconocida, ¿no? Sí, puede ser, sí. Es verdad. Esther, una pena, pero es verdad. Bueno, pero eso son cosas que a veces pasan, pero eso es una buena forma. Los que te seguimos sabemos que no es así. Y bueno, y prueba de ello son tus trabajos. Yo creo que soy cantante. Cantante, que una cantante, exacto, canta de todo, ¿no? Como músico, si eres músico, sí, te puede que se te dé mejor una cosa. Claro. Pero normalmente los músicos tú le pides a, no sé, a Quique que toque un tema funky, toca funky, y le pides que toque un tema jazz y toca jazz. Como si se tiene que fusionar con el flamenco, también lo hacen. Exacto, por eso, o sea, que los músicos y pues las cantantes igual, si a mí me dicen que cante jazz, me dicen que cante rock, a mí me encanta cantar rock también, en la jam del jazz, y que la coordiné 4 años, cantaba rock, o sea que... Esther, y en este proyecto que vas a presentar y este recorrido que vas a hacer por tu discografía, que hay que decir que Esther tiene ahora mismo tres discos ya editados. El primero era Rompiendo el Silencio, corrígeme si me equivoco. El segundo fue Historias Compartidas. Sí. Y el tercero es el que del que hablábamos, que es puramente jazzístico, que es el de The Lady Is Still Alive, ¿no? Que es un disco más bien de estándar de jazz, ¿no? Que es bastante reciente, de hecho, porque lo presentamos en el Festival, exacto, de Jazz el año pasado. En este proyecto... No hace mucho que saqué este disco. Ya yo estaba preparando el disco con Pablo cuando sacamos The Lady Is Still Alive. En este recorrido que vas a hacer el... Sí, en este recorrido que vas a hacer el sábado en el auditorio, ¿qué músico, qué banda te acompaña? Pues va a ir Pablo, por supuesto, Julio Tejera a los teclados. Ajá. Viene un batería que suele tocar con Pablo, que reside en Madrid, pero es neoyorquino, y que ha tocado con muchísimos músicos así de nombre, con el otro día nombró a Michelle de Chiocello, que me encanta, una bajista también, creo que es de Nueva York, no estoy segura, pero bueno, que canta súper bien y toca el bajo. Y después, ¿qué me falta? Ah, y al bajo y contrabajo, Paco Pereira. O sea, y después que... vienen de invitados, pues Chiqui Pérez, que era un tema, David Quevedo, que siempre ha estado conmigo así desde todos los discos anteriores, y por supuesto Quique, que los produjo y que también ha estado en mi trayectoria, siempre ha sido una figura... Ha sido siempre, como digo yo, ha sido tu mentor. Sí, digamos que sí, entonces nada... Va a ser un concierto casi en familia, porque todos nos conocemos desde hace mucho tiempo. De todos modos, de cara al público que le gusta el jazz aquí en las islas y que te sigue, también estos músicos que vienen de fuera, que se incorporan, va a ser también va a suponer una bocanada de aire fresco en el sonido de aquí, ¿no? Sí, sí. La verdad es que creo que lo que hemos hecho, el proyecto, es bastante fresquito, sí. No suena a nada que me hayan oído antes. Ajá. Es una producción, aparte en inglés, los temas, con arreglos currados, y la banda suena súper bien, no porque lo diga yo, pero suena muy bien. Yo tengo que decir que, por si los oyentes no lo saben, que Esther, aparte de ser cantante, bueno, ella es licenciada en filología inglesa, con lo cual domina muy bien el inglés, y aparte de eso es una persona muy creativa escribiendo, es decir, le encanta escribir, me consta que escribe mucho, y que te gusta contar historias, cosa que es una faceta que mucha gente desconoce, y que eso obviamente se va a ver reflejado en estas nuevas creaciones, en estos nuevos temas, ¿no? Sí, además también en el concierto, porque voy a intentar que sea pues un viaje. Empezar desde el principio y contar un poco pues la trayectoria con alguna anécdota, y bueno, que sea algo divertido, además de que sea un concierto con calidad musical, que la gente lo siga como algo, no sé, que tenga un principio y un final. De todas maneras, la creación musical, que tú has llamado muy bien, la has calificado como un viaje, en el fondo no es otra cosa que el reflejo de nuestras propias vidas, y tú ahora mismo, como aquel que dice, sigues de viaje, porque ahora mismo estás en tierras conejeras. Sí. Hay que decir que Esther se ha convertido en una medio empresaria o bueno, o está en una nueva andadura con un proyecto también interesante ahí en Teguise, en Lanzarote, ¿no? Sí, hay un local que también estás intentando, digamos, promocionar y potenciar lo que es la música en vivo ahí en ese sitio, ¿verdad? Claro, es que escasean los locales de música en vivo y hay muchos músicos de calidad y me gustaría poder tener un local, aunque sea en Lanzarote. La verdad es que en Tenerife quizás hubiera tenido más posibilidades porque hay más población aquí en Lanzarote y mucho extranjero, y en esta época del año sobre todo son gente muy mayor. Y no sé cuál, sobre todo hay ingleses, y los ingleses tienen como la tendencia a buscar el sol, pero como si estuvieran en Inglaterra, entonces solamente van a bares de ingleses. Claro. Así que voy a ver qué pasa con los conejeros, si se animan y empiezan a... Bueno, ahora viene la temporada de verano, que ya empieza a venir gente de la península, sí. Empieza a venir gente de fuera, sí, que sabes que los españoles somos más de andar por la calle y de hacer más vida afuera, ¿no? Bueno, en cualquier... Sí, no, y la gente, parece que los conciertos les están gustando, los que hemos hecho. Ajá. Bueno, y de todas maneras también es una experiencia interesante porque por ahí también recalarán algún que otro músico y buenos aficionados también, ¿no? Sí, en principio estoy llamando más bien a los que conozco, utilizando el programa de Canarias, Crea Canarias, para que nos den los billetes, y trayendo gente de Tenerife, de Gran Canaria también, y estoy ahora empezando a conocer a los músicos de aquí. Y haré alguna cosa con músicos de aquí también. Lo que pasa es que claro, lleva tiempo y hace poco que abrimos y yo nunca he llevado un bar. O sea, que también estoy... Bueno, pero todos son experiencias nuevas y dentro de la dichosa crisis esta, palabreja esta que está demasiado en boga, pues bueno, hay que salir a buscarse los garbanzos donde sea. Pues... Sí, no sé cuánto tiempo estaré aquí. Ojalá que lo que he hecho con Pablo me dé un montón de trabajo y pueda cantar y después llevar el bar, porque no me gustaría dejarlo, pero llevarlo como algo secundario, ¿no? Pero por ahora la verdad es que tengo ilusión. Vamos a hacer también muestras de cortos, seguramente alguna película, tenemos un proyector. Sí, además sabes que aquí se han visto algunas que otras experiencias que parece que están dando buen resultado, que es utilizar los locales de ocio, como se llámense, pubs, bares, discobares y tal, como lugares de encuentro multicultural con jornadas, noches temáticas de no sé qué, donde se puede juntar una exposición de fotografía con una tocata, con las copas, con la cena. Es decir, sirves un producto un poco ya integral con todo, ¿no? El ocio completo, digamos. Sí. Es una buena idea. Eso es lo que vamos a intentar, poquito a poco, ir viendo qué es lo que mueve más gente, qué es lo que le gusta a la gente, qué cosas hay de calidad que se puedan mostrar. Porque la verdad es que aquí lo que veo es que hay demasiado karaoke. Ya. Sí, el turismo este encasillado, como tú bien dices, de los ingleses a beber cerveza en un bar, en un pub inglés lleno de banderas y bufandas y a ver partidos de fútbol. Enlatada, que suena fatal, sí, sonido midi chungo. Y... Los midi estos que el que entiende inglés sabe que eso no es inglés, ni cosa que se le parezca, pero sí. De hecho me han ofrecido, después de oírme cantar, a un par de bares para que vaya a cantar así, pero la verdad es que le he dicho que no, que yo... Desde que empecé nunca he cantado con música enlatada y por ahora prefiero ser, te lo digo sinceramente, camarera a tener que pasar por ahí. Claro. Es que me parece un poco de prostitución. Sí, es una... Lo bonito que tiene la música es precisamente la compenetración entre distintas personas, ¿no? El trabajo de equipo. Y eso pues, es como... Pues casi esto que estás poniendo en marcha, digamos... sería algo rompedor en lo que es la oferta turística, porque precisamente de lo que hay mucho en las zonas turísticas es precisamente de eso, ¿no? Y haría falta pues lo otro, lo que realmente, porque el turista es turista pero no tonto, necesitaría pues eso, ver cosas auténticas de verdad, no cosas enlatadas. Esther, sí, pues vamos a estar el sábado por ahí, vamos a recordar a los oyentes que estamos en el auditorio, en la sala sinfónica, ¿correcto? No, va a ser al final en la de cámara. En la de cámara al final. Hubo un error cuando me enviaron el contrato y ya... Ajá. Pero y bueno, con la de toda esta... Bien, más chiquitita, pero... Ajá. No, pero bueno, allí también hay un buen aforo y animamos aquí a todo el mundo a que pues, a que te vamos a escuchar y ver con toda esta parranda de buenos músicos el sábado el sábado a las 9 de la noche en el auditorio, sí, en la sala de cámara. Ahí va a estar Estero Vejero con toda esta parranda de buenos músicos de aquí, de allá, con los nuestros, con los grandes músicos de aquí de las islas, más con todo este grupo, con su nuevo proyecto, de esta gente de fuera, que seguro que va a ser una delicia ese recorrido, ese viaje. Yo estoy segura de que les va a gustar. No, está mal que yo lo diga, pero la verdad es que estoy bastante contenta con la idea del viaje. Pues a mí también me ilusiona, porque es lo que decías tú antes, lo que hablábamos, que va a ser una forma de dar a conocer pues otras facetas quizás menos conocidas de Estero Vejero, como es su propia producción, que no siempre es jazzística, sus propias, sí, creaciones, y no hay nada como ver las cosas en vivo y en directo. Pues, exactamente, estoy contigo. Pues Esther, gracias por este ratito en el teléfono. Que sé que andas liadilla, que ya creo que mañana, ya hoy mismo te venías para acá. Sí, no, mañana por la mañana, tempranito ya voy para Tenerife, que ya tengo ganas de ver a mi madre, que ya me está preparando un bacalao. ¡Ay, qué rico! Y nada, pues ya nos encontramos por allá abajo, por ese auditorio, a pasarlo bien. Pues nos vemos el sábado. Muy bien. Gracias por todo, Tomás. Gracias a ti, Esther. Take, I'll be watching you. move you make, every vow you break, I'll be watching you. Bueno, pues escuchábamos a nuestra amiga Esther Ovejero, que como ya hemos comentado la tendremos aquí este próximo sábado en el auditorio presentando parte de su nuevo proyecto y haciendo un recorrido por su carrera musical en ese concierto titulado Viaje. Luego escuchábamos un tema suyo, un tema de su segundo álbum, el Every Breath You Take de Sting, que está incluido en el álbum Historias Compartidas de Esther Ovejero. Pues continuamos aquí en Azul Jazz y continuamos con el jazz hecho aquí en Canarias. Y ahora mismo nos vamos a ir con otro gran figura, otro gran músico del panorama musical canario como es Paul Ortiz. De una serie de conciertos realizados por Mapa Música para Televisión Española, hemos extraído este corte que ya está empezando a sonar, en el que escuchamos a Paul Ortiz en el piano, Juanjo Ortiz, su hermano, en la batería, y el amigo Luismo Valladares en el bajo. Thank you. y de un gran pianista del jazz canario a otro gran pianista y además habitual de su jazz. Estamos hablando de Joe Sample. Nos vamos a un álbum suyo del año 1978, el Rainbow Seeker, del que fuera de este monstruo del piano, que fuera uno de los miembros destacados de los Crusaders, del grupo Crusaders. Y vamos a escuchar de ese álbum There Are Many Steps Along the Way. La acompañan en la batería Steve Hooper, que ya lo hiciera en los Crusaders, y Paulinho da Costa en las percusiones. We'll be right back. Y gente, nos tenemos que ir marchando, se nos va el tiempo, como siempre, siempre sabe a poco, nos tenemos que ir despidiendo. Recuerda que todos los jueves, la noche del jueves al viernes de 12 a 1 de la noche tienes una cita aquí en Radio Aguere Onda 7 con los mejores sonidos del jazz, que como siempre ha sido un placer compartir este ratito contigo. Que saluditos de Tomás Luis Pérez, que nos encontramos aquí en esta misma sintonía la próxima semana, y que te voy dejando con mi amigo Toots Thielemans, su cuarteto y una actuación en vivo, en directo, en el North Sea Jazz Festival de Holanda del pasado 2009, en el que vamos a escuchar para despedirnos este The Dolphin. Lo dicho, chao.